en los jardines humanos que adornan toda la tierra, pretendo ser un ramo de amor y condescendencia. Anidando en los puertos como una paloma blanca, como una paloma blanca. Permiso para cortar la flor del comprendimiento, la hierba de la esperanza. Es una barca de amores que va remolcando mi alma y va anidando en los puertos como una paloma blanca, y va anidando en los puertos como una paloma blanca, como una paloma blanca. En el centro de mi ramo, la rosa corazón, el árbol más amistoso y el fruto de la pasión, el árbol más amistoso y el fruto de la pasión. Anidando en los puertos como una paloma blanca, y va anidando en los puertos como una paloma blanca.